year. I'm gonna find someone among the women and men. Frecuencia metalera. Conducción, Norma López. Walter Reyes. Jorge Juárez. Frecuencia metalera. Bueno, acá Walter. Estamos. Subime el volumen, Walter. Yo pensé que no iba a estar el operador el día de hoy. A ver, ahí está ahí bien. Está perfecto, ahí está escuchando. Ahí está bueno, perfecto. Pensé que el operador ya nos iba a dejar porque el señor va a tocar con su banda en Ushuaia y nos va a dejar Se va a disfrutar de la más larga. Que va. La noche más larga, perdón. Que la va. Sí, aclare porque queda feo. ¿Cómo anda, Juárez? ¿Qué hace? ¿Todo bien? ¿Me extrañó la semana pasada? La semana pasada me dejaste tirado. Mirá, Walter. Lloraba acá en vivo, boludo. Dejate de joder. Yo pensé, no, escuché que vinieron, no estoy para aguantarme que vinieron a taparle el huequito, escuché yo por ahí, en la repetición. Nos visitó la semana pasada, nos visitó Johan de Corsario. Sí, de Corsario. Que, bueno, el tipo después de lo que pasó con el hijo. Problema con que le cortaron una gamba. Sí, sí. Bueno, estuvimos hablando de eso, estuvimos hablando que volvió a la música. Bueno, y ahora ya arrancamos, ya tenemos un invitado. Walter, ¿con quién estamos? Sí, la verdad que nos sorprendió. Llegó antes que nosotros un poquito más. ¿Eh? Pensábamos que por ahí era telefónica la nota. No, pero acá lo tenemos. Hay un montón de cosas que le quiero preguntar acá al señor Olaf directamente, ¿puede ser? Sí, Olaf. ¿Eh? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a toda la audiencia, ¿cómo andan? Legendario músico argento de la banda El Dragón. Sí, así es, ese es mi prontuario. Me imagino allá por los 90, ¿no? Habrás tocado por todos los lugares que hubo, que hoy ya no están. El, digamos, no sé, para dar nombres, a ver si te acordás del... Cemento. Bueno, ya está, sí. Cemento, no sé, el Arlequine. Arlequine, sí. Había uno en Cabildo... ahí no me sale. Sí. Ustedes son muy grandes, yo no me acuerdo. El de antes de cruzar el puente. Marquí desde el Marquí cuando estaba en Cabildo. No el Marquí que ahora está en Escalabrín. Se fue a parar ahí, claro. Sí. Bueno, y así muchos lugares, ¿no? La verdad que yo tengo la suerte que con la banda he recorrido el país, no en un tour turístico, sino en un tour musical, ¿no? De punta a punta. He tocado en más de 70 ciudades con El Dragón, 70, no dije 7, claro. 70. He recorrido de todas las formas, menos en avión, no sé, 300.000 kilómetros, una cosa así. Sí, es escalofriante, pero la etapa más linda fue cuando salíamos al principio con un Fairline, con un porte equipaje y le pegábamos a la aventura, ¿viste? Era revolucionario y la disfruté mucho. Y bueno, después a medida que fue creciendo la cosa, fuimos yendo de otra manera, pero pusimos el hombro desde cero, ¿no? O sea que a mí nadie me puede decir, perdiste la humildad, no hay sacrificio. Por eso pregono eso justamente para todas las generaciones que vienen, el tema del sacrificio, el gusto en la música, el dar todo por la música. Si hay que poner la mano en el bolsillo para bancar algo, la tenés que meter. Y no queda otra, en este país no queda otra. Es por vos mismo. Y bueno, y así fue que nació el heavy metal nacional federalista, ¿no? En esos momentos no iba a nadie a ningún lado. El otro día hice un reportaje para Río Gallegos me recordaron que la primer banda que fue por Río Gallego fue El Dragón. Yo creo que ha habido riff, pero capaz que no se acordaban. Pero dos veces fui a Río Gallego. Y ahora él, que están diciendo que él va... A Ushuaia. Él es de allá, él es de Tierra del Bueno, Fuego. Bueno, estoy tratando de ir allá a la isla. Exactamente. Estoy tratando con un agente que ya me dijo, bueno, tenés que arreglar Gallegos, y bueno, lo estoy tratando de arreglar. Claro. Yo tengo una bandera de la banda, una bandera argentina, donde están todas las ciudades que hemos recorrido, y digo, y me falta la isla. Digo. Es como decir, me faltan las Malvinas, ¿no? Bueno, ahí ya sería... Que sería más jodido, pero ir a cantarle el tema Argentina en Malvinas, bueno, listo. Ahí, te fusilan directamente. Que de hecho hoy lo vamos a escuchar a ese tema. Ah, bueno, hoy cuando sí, terminemos sí. la nota vamos a escuchar justamente bueno, ese tema. Bueno, te agradezco. Y bueno, en eso estamos con la banda, ¿no? Rememorando... Una discografía amplia. Sí, una discografía amplia, pareja, pero sintetizada todo en este esfuerzo de hacer el Inmortales, ¿no? Sí. Porque a veces hoy justamente estaba hablando con el productor que me acercó hasta acá a la radio. Digo, ¿qué contestarán los otros músicos cuando si le preguntan, che, ¿qué es Inmortales, no? Y ya. Digo, para mí no contestan nada, digo. Te digo la verdad, como claro. Uno, yo fui el artífice del festival este como el de leyenda, ¿viste? De la creatividad, ¿no? De vamos a hacer esto por esto, ¿no? Claro. Entonces, yo Inmortales lo tomo como una segunda parte del primer escalón subido en la escalera para meter el heavy otra vez en un lugar emblemático, porque me da bronca que van un montón de artistas y el heavy, viste, te cierran la puerta. Vas a un diario, te cierran la puerta. Exacto. Vas a un cable, te cierran la puerta y nosotros estamos viviendo por programas como el de ustedes, ¿no? Entonces, con el amigo Bianchi... Vamos a invitar a todos los, pero como un homenaje, ¿no? A todo lo que claro. hace el programa. Como yo lo viví también cuando tuve el programa en la Radio de Cemento, entonces digo, yo sé lo que es el esfuerzo, yo sé de que te digan, ah, no, vos no sos importante, no te acredito. Entonces yo me rebelé contra eso y armamos una armada Brancaleone particular y todos los que estén conectados de alguna manera y que uno sepa que realmente están en la lucha de verdad, van a ser acreditados, ¿viste? Y en algunos van a sortear entradas, como les traje a ustedes también. Sí, nos trajiste un par de entradas. Justamente tenemos de Inmortales. Dos entradas para Inmortales que después las vamos a estar sorteando. Inmortales es el próximo miércoles 21. Miércoles 21 a partir en el Luna Park. En el mismísimo Luna Park. Y ven con los muchachos. Los muchachos ya sabemos quiénes son. Orcas, el Tano Romano. Entre el Cielo y el Infierno, que son la formación de Rata Blanca de justo ese disco. El tributo a B8 para conmemorar y homenajear los 40 y monedas del heavy metal argentino. Renacer y bueno, y nosotros el Dragón. O sea, una cantidad de estilos diversas como para que el que vaya se lleve un lindo recuerdo, ¿no? Y no apuntado... A un estilo en particular, claro, sino es dentro claro. a lo que es el heavy metal en general, que eso es lo inmortal sería. Exactamente. El espíritu del heavy metal, ¿no? El espíritu del heavy metal es que es inmortal. No son inmortales porque algunos dicen, qué pedante que son, se autotitulan inmortales. No, las obras de determinados músicos que tenemos bastante experiencia e historia en la mochila, eso es lo que es inmortal. Y es inmortal por la gente que hace el aguante. O sea, si no, los músicos no somos nada. Está claro, si no tenés el aguante, las bandas no tienen 30 años, 25, desaparecen, ¿no? Entonces, y en mi caso, yo toqué en el Leyendas y ahora toco en el Inmortales, y lo tomo como un compromiso superior, ¿no? Un desafío de mejorar la performance. Cambiamos el productor, es Germán Vignes, la persona que me acercó, que está por acá en la zona. Y dijimos, no, yo te acepto que hacerlo, pero siempre y cuando mejoremos las cosas que son mejorables del anterior. Y realmente es un festival que tiene una publicidad, no te digo faraónica porque es muy grande el nombre, ¿no? Pero hubo carteles sextuples, eso grande. Sí, en la calle, en la calle, carteles dobles, en carteleras, en cartelera de capital, muchísimos en el conurbano. Hubo volantes, revistas, medios digitales, un montón de cosas que casi nunca están. Y mismo los músicos se sorprenden. Se sorprenden con decir, che, pero ¿de en serio no van a dar catering? Qué muerto de hambre, nunca le dieron nada. No, no van a dar catering, no van a dar entradas para la familia. Claro. Y está todo pensado como para que el músico, cuando vayamos a tocar, tenemos que sentirnos muy bien, alegre, conforme, aprovechar la oportunidad para dar todo de sí cada banda, su ideología, su filosofía, su propuesta musical, ¿no? Sí. Que vos tengas que elegir, mirá que tenés 35 minutos, tenés que elegir bien el repertorio. ¿Y qué vas a mostrar? ¿Qué querés transmitir? En mi caso fue un quilombo porque tengo los temas largos, porque las letras son largas, entonces tuvimos que hacer algunos retoques estructurales en los temas para que no pierda la esencia, pero que diga lo mismo, ¿no? Y para poder, meter un par de temas más. Y en realidad voy a tocar lo que quiero tocar, ¿viste? O sea, dentro del tiempo disponible, no quiero cambiar la idea de que si yo quiero hablar, transmitirle algo a la gente entre medio de tema y tema, que no hablarlo, que dejarlo. No transmitirlo porque así mete un tema más para cobrarse de ahí, que es muy mercenario eso, sí. no soy así. Yo me quedé con algo que dijiste hace un momentito, ¿no? Que dijiste, algunos dicen, mirá qué pedantes se ponen este nombre, aquel nombre. ¿Qué opinás justamente dentro del ambiente del heavy metal de esos que siempre apuntan a eso, siempre apuntan a criticar? Porque estamos llenos. Estamos llenos. Y apuntan siempre a criticar. Nunca ven el lado positivo. Lo hacen un miércoles. Lo hacen con esto. Sí. Bueno, eso. ¿Por qué no está este? ¿Por qué no está el otro? Bueno, pero mirá, vamos a empezar por lo que estás acotando vos. ¿Por qué no está este? ¿Por qué no está el otro? Entre los dos recitales, entre Leyenda e Inmortales, tocamos 10 bandas de, se puede decir, de primera línea. Sí. Alguno más que otro, proporcionalmente, ¿no? Quedan pocos afuera de esta primera línea. Algunos más. De la primera línea te estoy hablando, ¿no? Sí, después está todo el metal emergente, que mi sueño es que este salga bien para poder hacer uno con bandas, dos emergentes, y ya hasta el nombre tengo. Si me sale bien este, si me sale. Yo no lo banco, pero... Te sentís como que es sos parte. Invencible quiero poner el otro. El tercer nombre, si alguna vez existe la exclusivo posición. Exclusivo. Para exclusivo. No lo sabe nadie. No lo sabe nadie. Entonces, para mí significa un acto de perseverancia, de lucha, de enseñanza para los que vienen atrás. El camino es este, hay que juntarse, no hay que cortarse solo, hay que trabajar por el movimiento. ¿Pero por qué? Porque por el otro camino llegamos a que estamos con un techo, una línea de techo, no podemos pasar de ahí y estamos marginados de los grandes medios. Porque ¿cuánto más crecería esto si tenemos la difusión que tiene el folclore, el tango, el tropical? Lamentablemente, vos también lo dijiste hace un ratito, el metal está acotado a los medios como nosotros, que todo nace de nuestro esfuerzo como nace el esfuerzo de las bandas presentarse. O sea, y esa es la difusión que tenemos. No tenemos una difusión. No tenemos sponsor. No hay una simplemente difusión. Simplemente lo hacemos de corazón. Porque queremos que esto. No se muera. Que no se muera y que no se quede ahí para la gente que siempre va, los mismos, la misma gente que como siempre decimos. Hay grupo de gente que vemos que va a la mayoría de los recitales y nosotros lo que queremos es que esa gente siga transmitiendo a través de... Bueno, nosotros tenemos varias repetidoras. Sí, sabía. Tenemos en Neuquén, en Río Negro, en Misiones, que sale distintos días y distintos horarios. Y tratamos de llegar a todos con la misma propuesta, ¿no? No solamente darle espacio, a las bandas ya consagradas. Sino a todos. Sino a todos. Y sobre, si no, no creces. Con respecto a eso que recién salió al tema... ¿Cómo ves la época cuando arrancó el dragón con la época actual? ¿Las bandas siguen como negándose a juntarse y hacer, festivales en conjunto? ¿Cada uno quiere buscar su rédito por su cuenta? ¿Cómo lo estás viendo ahora vos comparado con la época anterior? Mirá, que cada uno busca, por decirle rédito, sigue su carrera de acuerdo a su planificación y a su ubicación en el mercado, es lógico. pero ante esta convocatoria a determinadas bandas, casi todas de primera línea, ninguno dijo que no. Claro. ¿Entendés? De los que estamos. Sí. Hay sí. dos o... Ponele dos. Sí. Dos más que no están porque se le trasladó. Entonces, para aquellos que dicen, che, ¿por qué no está este? Sí. Preguntale a ese por qué no está. Claro. No me preguntes a mí. Acá los que quisieron estar, están. Y con una producción muy buena, un lugar muy, muy bueno, emblemático, sonido muy bueno, luces muy buenas, seguridad muy buena. O sea que podés ir a... puedes ir con tus hijos, porque pueden entrar menores. Entonces, esa unión de los músicos, de estos que participamos de estos dos eventos, está, ¿por qué? Porque todos aceptamos figurar con el mismo tamaño de las letras, cosa que ahí no está, no, yo soy más grande que vos. Claro. No está. Prácticamente... hemos compartido equipos o vamos a compartir equipos. En este va a haber una pequeña variación porque somos más bandas, ¿viste? Y sí. Hay que cuidar los fierros, ¿no? Seguro, seguro. Y todos se comprometieron a tocar un determinado minutaje. Para no ser uno más que el otro. Para que entre el tributo a B8 dejamos de tocar 5 minutos cada uno, sin egoísmo, para dar el lugar al otro evento, a la otra, banda. Al final. Y bueno, cosas así. Todos estamos tratando de difundir esto. En otro momento, en los principios, cuando decís vos, había menos bandas. Había menos bandas. Ahora hay mucho público que se transformó en músico, gracias a Dios, ¿no? La camada que viene después, que esa es la camada a la que hay que dejarle algo. Y hay actualmente muchos hijos de músicos, sí, claro, de claro, aquella, claro, época. Pero en aquella época, que quizás era... o sea, llegar a un Luna Park, acá llegamos porque yo tengo un contacto ahí y que nos abrió la puerta, bueno, vamos a probar y que toque el otro. Y bueno, quizás llegas al Irma al Este y se cierra la puerta, ¿no? Claro. Por eso de ahí es donde llamamos a la gente, muchachos, avívense. Vamos a tratar de colaborar, de venir, si te gusta, ¿no? Nadie le pone un revólver en la cabeza a nadie para que concurra. Es recontra precio accesible, no es el precio de los importados, ¿no? Claro. Ese es otro tema también. Vos me podés decir, sí, claro, lo que pasa, no vas a comparar. Bueno, vení, fíjate, tocando con los mismos elementos, el mismo lugar, mismo sonido, misma luce, a ver cuánta diferencia notás. Claro, totalmente, totalmente de acuerdo. Más allá del idioma, creo que hoy en día no hay diferencia. Yo creo que acá tenemos no una, dos o tres, hay sino muchas bandas que están a la buenísimas altura de las bandas internacionales que nos visitan y que estamos pagando 18, 20, 25 lucas para ir a verla. Yo creo que hay un montón de bandas acá. Y músicos individuales también. Sí, también. ¿Por qué? Porque hoy hay otra tecnología. Otra forma de que claro, un músico que está estudiando llega a la información madre para poder nutrirse y estar capacitado para tocar cualquier cosa. Antes no había, cuando empezó el rock también era más de oreja, pero ya en la época, digamos, yo la llamo la cuarta ola, ¿no? Donde apareció quizás Rata, Orca, Tren Loco, Letal, Nosotros. Después apareció Hermética, estaba prácticamente salió en esos años también. Fue una época tan importante como la primera del arranque, ¿no? Kamikaze también estuvo en esa época. Esta es la segunda. Kamikaze, estaba Alacrán. Bueno, yo estaba con Chicle, ubicalo donde quieras. Ahí, en el espacio. No, yo saqué 4 discos saqué con Chicle. Bueno, algunos dirán, ahí, pero el nombre, sí, el nombre, me equivoqué, claro. Si yo no digo que no, olvidate. ¿Qué? La tapa era una cagada, tenés razón. ¿Quién conforma hoy en día la banda? Contanos. Mirá, la formación que vamos a tocar ahora es distinta a la anterior. Quería apuntar a otra cosa. El dragón es como que prácticamente soy yo en persona, mi Olaf en persona. Tengo un dicho, el dragón es Olaf, Olaf es el dragón, pero Olaf es Olaf, ¿no? Como diciendo, bueno, entonces va a tocar el bajo Marcelo Bracalente de Jericó, tremendo bajista. Va a tocar el teclado José San Martino de Abismos en el Cielo. Va a tocar Dando Lugar a la Sangre Nueva, un pibe nuevo que se llama Matías Arcieri, que me lo recomendó Gustavo Rowe, que era un alumno de él, y tiene la tremenda misión de subirse al Luna Park. En el Luna Park, nada más y nada menos. Antes iba a tocar Entre el Ganso, que iba a tocar con Renacer. Con Renacer, y, claro. Y Rowe, que toca con Entre el Cielo. Mirá qué pavadita, dónde estás ubicado. Claro. Pero le tengo mucha confianza. Me gusta, estoy contento conmigo mismo para darle la oportunidad. Y después vamos a tener un par de sorpresas. Invitados. Invitados hasta ahora está el rey del trash, como risueñamente me dijo que lo anuncie, Jorge Moreno de Serpentor. Vamos a tocar un tema con él. Con Jorgito, bien ahí. Con Jorgito. Y después el último tema, Argentina, lo voy a cantar a dúo con Javier Barroso. Otro, ¿qué tal? Otro gran amigo de la casa también. Bueno, con Javier. Y me falta uno más que tengo ganas de invitar, pero hasta ahora no me salió. Dejémoslo ahí sin decir entonces para que salga. Dejémoslo ahí para que y la todavía gente... Todavía no sabe, pero muy importante, pero top. Bien, top, bien. Top. Sí, bien. Sí, para tocar el segundo tema del show. Yo quiero hacer una pregunta indiscreta. A ver. Acá. Vamos a ver si es muy indiscreta. Hubo muchos comentarios allá de un documental en el tiempo, ¿no? Del sí. Metal, donde apareciste menos de 5 minutos, habrá sido... ¿Querés que te cuente eso? Exactamente. Bueno, es realmente... ¿Me serrucharon? Sí. Exactamente. Sí, contanos sí. Eso. Mira, ese no documental... No sé si lo sabía. Ese documental es así. Un segundo. Sí. Este hombre... ¿Cizañero sabe, es, no? No. Ah, sabe cosas que no sabe nadie. Claro, yo no sé cómo hace. O sea, yo no duerme, pero no come... metió un gol al ángulo ahí. Sí, olvídate, porque... Porque el tipo, no sé, yo creo que estudia la Biblia de todo lo que pasó. Sabe todo. Sabes no. Que es una buena pregunta, porque yo estoy hablando de unión, de camaradería, sí, de tirando para el mismo lado, y eso no fue así. Contanos. A mí me convoca, no vamos a hacer nombre para no... Sí, yo por eso tampoco dije del documental, la gente sabe, la gente que lo vio sabe de qué estoy hablando. Sí, sí, bueno, si sabe... ¿Usted lo quiere decir? Yo soy desprolijo. Ahí está, muy bien. A mí me convocaron a hablar sobre la historia de uno, ¿no? Y concurrí a un bar con unas carpetas que le digo a la gente, estoy haciendo una seña de del tamaño de la... Claro, claro. Háganse la idea de 3 o 4 biblioratos, eso de archivo. De las oficinas. 40 centímetros de alto. Sí, sí. Por lo menos, ¿no? Hablé... Hasta por los codos. Te imaginás que estaba preparado para contar toda la vida. Y después, Cuando ves la edición. Cuando vi la edición, me dio pena. Porque digo, esta persona que lo hizo debe haber tenido limitaciones. Porque hubo mucha gente que claudicó muchas veces y que tuvo un espacio importante. Y esto que era importante, y prácticamente desde esta vereda. No sé si había otro del lado mío. O sea, si yo tuve entuertos con determinadas gente de prensa por defender el heavy metal nacional, estaba solo. Me claro. La banqué. Y medios muy grandes. Y peligroso, y me la banqué, y a mí no me pudieron destruir. ¿Entendés? Hay muchos de ellos que desfilaron. Claro. Gracias a Dios, toquemos madera, todavía estamos molestando. Y después averigüé quién lo había hecho. Una persona me dice, pero ¿no te das cuenta por qué te hicieron eso? Me claro. Dice. Y averigüé quién lo hizo, un manager de una banda muy grande, porque una vez gente del hinchado de Olboy me invitó a comer un asado con una misión de la revista, y estaba sí. Ese personaje, no lo voy a nombrar. Y con la persona que fui, ahí tenés, ahí te das cuenta por qué te serrucharon. Y mi amigo le pregunta, che, ¿vos hiciste esto de la película? Y sí, claro, con razón lo cagaste a Olafris. Claro. Así, mano a mano, ¿no? Sí. Y... ¿No se lo mandó a decir? No, bastante directo. pero realmente fue así. Yo hablé de un montón de cosas y capaz que lo único importante era cómo me llamaba, ¿viste? claro. Y nada más, ¿no? Lo demás, no. Igualmente, yo lo que vi, que faltaron también de la época un montón de bandas que dejaron porque de lado. Eso era, Sucio y Prolijo era como un homenaje a Riff, a Papo, y terminó siendo homenaje a otra banda, sí, y a otras tendencias, sí, herederas. Exacto. Herederas. Claro. Yo por eso en el libro, yo saqué un libro, creo que sabrán. Ahora vamos a hablar de eso, sí. En uno de los capítulos se llama El Linaje, los herederos del linaje. Es como Cristo y el linaje, bueno, esto es lo mismo. Hay determinada gente que tuvo el camino allanado porque le facilitaron, y hay mucha gente, los luchadores, que tenían que pasar una y otra traba. Sí, dos o tres aduanas para seguir adelante. Claro, claro. ¿Cuándo nace la idea esta del libro? Y contanos un poco, hoy en día todavía se puede conseguir tu material, ¿cómo se consigue hoy en día? ¿Por las redes sociales? ¿Vos tenés todavía físico, discos? Sí, ahora te cuento. Para toda la gente que quiera saber. Yo soy independiente, sí, de culto, en el sentido de que soy independiente. Autogestión, no tengo manager, no tengo representante. Yo me manejo, hola, ¿cómo te va? Hola, bla, bla, bla. Sí, dale, vamos para adelante. Y listo, y se acabó. Material discográfico tengo de... De los 8 discos del Dragón, tengo de 7. Victoria no lo tengo. Tengo de La Máscara de Hierro, Vikingo, Testigo, Resistir, La Última Batalla. Y en pandemia, por ejemplo, el esfuerzo fue sacar un CD doble que se llama Cicatrices con 24 canciones. Sacó el sello Fonocal, que nos asociamos para hacer eso. Me pareció copada la idea, pero... viste, a la gente hay que contarle la verdad. Ese tipo de ediciones te dicen, tomá, no te podemos dar plata, qué cagada, ¿y qué me das? Y no, te damos tantas unidades. Bueno, claro, yo las vendí todas. El claro, sello no vendió todas las que claro, fueron. Claro, claro, claro. ¿Entendés? Entonces ahora le voy a pedir, che, dame que yo lo vendo. Porque es un disco buenísimo, con los 22 hits de la banda, por llamarlo de alguna manera, y 2 temas nuevos, inéditos. Entonces, eso se contactándose conmigo por Facebook. Tengo 2 Facebook, Juan Carlos Mangialagore y el otro Juan Carlos Olaf Mangialagore. El Instagram no lo sé manejar, o sea que no lo usas. Prácticamente no lo uso. Solía ver remeras, discos. Y me quedé con una parte de la pregunta que me di al principio, me dijiste que... El libro. ¿Cuándo nació? El libro nació... Y si se puede seguir consiguiendo todavía. El libro nació por la... viste, cuando yo hablo de la comunión con gente, con un muchacho de Tucumán, que me ofreció hacer un documental, que está pendiente, nos agarró la pandemia, que se iba a llamar Combatiente y autobiográfico, y va a ser título del próximo disco, Combatiente, ¿no? Que lo tengo listo, pero por estas cosas de conveniencia, ya que uno tiene que jugarse su billete, claro, después del Luna Park. El libro entonces salió como consecuencia de ello y me lo propusieron Claudio Romero de San Martín, recontra autogestión, que lo editó él, yo solamente lo escribí, y se agotó, la cantidad que se hizo se agotó, no fue una gran cantidad, y ahora lo tengo para reflotar después de este Luna Par de Inmortales, agregando unos capítulos, que los capítulos son la edición del compilado de Chicle, que se llamó Águilas Negras, el compilado Cicatrices, la actuación en... como heavy tocando en el Festival Mariposa de Madera en el Teatro Gran Rex, y estos 2 Luna Pares. Capaz que con 5 capítulos más lo vamos a relanzar. O sea... Actualizando, digamos. Actualizándolo con un par de capítulos y arreglando algunos furcios, ¿no? Que uno siempre se manda, ¿no? Esto del Luna Par, ¿no? para vos. Sí. Es como decir, listo, después de esto ya estoy, puedo ser... Más allá de que sos como, a ver, lo que es el metal nacional o el metal pesado o el rock pesado nacional, que vamos por todo el país a recorrer para que escuchen, para que se conozca. Después de un montón de años llegaste al Luna Park dos veces. Sí. ¿No? En esta, influyendo en el armado, inclusive, por lo en que los nos dos, estás contando. Sí, sí, sí. No, fue el creativo de la idea de hacer estos festivales en Luna Park. ¿Qué viene después para vos? Y después viene volver a la normalidad, a la lucha. Más allá de que no, lo que nos contaste del tercer, ¿no? Sí, sí, sí, sí, no, no. Yo ya tengo fechas para ir a Córdoba el 10 de diciembre. El 5 de agosto tengo que ir a Posadas. Estoy negociando lo de la isla, estoy negociando Santiago del Estero, Santa Fe. Lugares donde siempre no fue muy bien. O sea, no voy a ir a pescar en un mar lleno de alquitrán. No sé si se entiende. En algunos momentos vamos a ir a poner la cabeza en los lugares que hay que conquistar. La banda es guerrera, yo soy guerrero y siempre lo hice, porque no lo voy a seguir haciendo. Hasta que me dé el fuelle, hasta que tenga ganas de tocar, lo voy a hacer. Los que quisieron voltear a la banda no lo voltearon y a muchos les molesta que estas ideas se me ocurran a mí. En su momento yo saqué discos de Saul Blanc, de la banda Uzi, Faust, Kamikaze, y a muchos productores le molestó. ¿Y por qué? ¿Y cómo este boludo hace esto? Y le decían las bandas que ellos tenían, y vos no haces un cemento. Y nos juntábamos con Omar, con Chabán, hicimos 2 millones de festivales benéficos para juntar el Reyes del Metal, que lo voy a hacer en enero. Si alguno de esta gente de inversores me acompaña, lo quiero hacer. Benéfico para repartir juguetes en Reyes, ¿no? A los chicos de alguna institución que carezca de fondo, ¿no? Y bueno, yo soy feliz de esa manera, o sea que yo creo que voy a seguir siendo feliz con eso y yendo a ver a San Lorenzo. ¿Qué crees que te diga? El metal suele ser muy, muy solidario, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, antes de que me olvide, perdón, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando, pero es algo muy importante. Hoy a la mañana, me acordé ahora por la que hablamos de la solidaridad y todo eso. Hoy a la mañana operaron una amiga, Gaby Oz, le voy a ser muy crudo con lo que voy a decir, le descubrieron un cáncer de mamas, le hicieron le extirparon un pecho. Un pecho. Hay algunos amigos, vos la conocés, Patricia O'Connor, Pablito Luna, están organizando rifas para colaborar con ella, están organizando, están viendo la manera de que podamos ayudarla. Bueno, nosotros también acá desde Frecuencia Metalera también nos vamos a sumar, después vamos a estar hablando con ellos, viendo qué es lo que necesitan. Tengo entendido que hasta la idea es tratar de hacer en algún momento una fecha en El Amparo, es de Zona Sur, sí. Gaby. Vos la conocés, sí, a Gaby, sí, también, sí, es una, sí, chica, sí, rubia. Sí, sí. Entonces, bueno, a los que nos escuchan, vamos a estar mangueando a los que nos apoyan, a los que nos publicitan, vamos a estar mangueando para hacer sorteos para Gaby, y vayan sabiéndolo, ¿eh? Y claro. Yo, Piero, ya que está, diste pie, quiero pedir disculpa que no estuve el viernes en la fecha solidaria también que hizo la gente de Mentes Malas en San Telmo. Yo estuve. Para Milo. Milo y Alma y Milo. Alma y Milo. Así que estuvo acá presente el señor Jorge Juárez con eso va a seguir, con Norma. Eso va a seguir. Van a sortear dos tatuajes, va a seguir. Hay que seguir colaborando con esos chicos. Pero bueno. Ese es el metal en sí mismo. Eso es el metal. El metal no es el banco, cuánta cortaste, el filo. Es claro. Que lo que vos dijiste. No es así. Lo que cobrar vos dijiste... Sadaí, como decís vos, un tema más, un tema menos para seguir cobrando. ¿Sabés? Eso es algo que nos quisieron hacer entender, como el decir, ¿cómo ganaste plata? Fuiste a tocar y ganaste plata, como si estuviese mal que un músico gane una moneda, como que si el músico no tiene que pagar sala de ensayo, palito, cuerda, exacto, bebida, un colectivo para o un micro o un flete para que te lleve. Pero ojo, lo tenía por ahí anotado, pero después está bien, en el vorágine de la nota, y cuando vos dijiste lo de la solidaridad, claro, tú me vino, y perdón, ¿no?, que lo metí en medio de la nota, pero no, seguro, sí. Pero tiene que ver justo con lo que vos estás hablando. No, el metal es solidario. Yo colaboré mil veces. Hace poco Pero la semana pasada, para un chico que se tenía que operar de las piernas, digo, pero coincidía con este festival, con el Inmortal, y mira, no puedo por contrato, le digo. Claro. Pero para otra vez, contá conmigo, viste, bueno, gracias por atenderme. O sea, hay gente que le te agradece porque lo atendés, y digo, claro, hay gente que no los atiende. Que no los atiende, no. Exactamente. Y esa es la bronca que me da, yo lo vivo mucho en el interior eso. Che, viste, que te digan porteño culiao y demás cosas, porque algunos van, sí. Van con la camioneta 5 minutos antes, tocan, se van a la mierda, no atienden a nadie, y vos, y después hablamos de hermandad, no, de lucha. No ven a ninguna banda que les hizo soporte, nada. Yo cuando voy a tocar afuera, te puedo asegurar que desde la primer banda ponemos artesanalmente nuestro puestito de nuestra mesita para vender discos, remera, y escuchamos a todos. ¿Qué es y vos ves acá que invitás, se perdió? A veces invitás banda para compartir cosas y ves este que termina de tocar y se van a la mierda, ¿viste? Y sí. Qué falta de respeto. Sí. No aprendieron mal la actividad. Exactamente. Sobre todo y se ve esto. Mucho, se ve sí. Mucho. Hoy se en día mucho. Se ve mucho. Sí, seguro. No querer prestarse los instrumentos, pelearse quién toca primero, quién toca segundo. Y eso no cambia. Hay una cosa mínima, loco, que tendría que haber. A ver, ¿cuántos somos? 4 bandas las que tocamos. ¿A qué hora dan puerta? ¿A las 20? A las 20 tenemos que estar las 4 bandas. ¿A qué hora termina? ¿A las 24? A las 24. Cuando cierran la puerta, a las 4 bandas tenemos que estar las 4 bandas. Eso como mínimo. Eso tendría que ser como mínimo. Bien, también después te ponen excusa. Vivo lejos, tengo que viajar. Él te puede decir, yo, en un bondi, me voy a San Justo, me voy a San Miguel, me voy a Bursaco y me quedo hasta que termina. Llego cuando dan puerta y me quedo. Entonces, si vos sos músico y vas a compartir, es una vez. No sé sí, a mí no me gusta esa actitud de como despreciativa, como hay un poco de envidia, egoísmo, ¿viste? Y es lamentable, ¿no? Es muy lamentable, es muy lamentable. Y contra eso, este Inmortal le convoca a superar todo eso, la traición, la deslealtad, el egocentrismo, todas esas cosas estamos tratando. Por lo menos en mi cabeza está eso. Yo no sé cuántas comulgan las mismas ideas que yo de los músicos. La verdad no lo sé. Seguro. No lo sé, pero tenemos que... No. Yo lo... Hablando de todo un poco de esto, ¿no? Y demás... las letras siempre del dragón, ¿no? Como el mensaje que dan es todo lo que vos estás hablando y estás comentando ahora, ¿no? Si vos tenés que poner un top 5, ¿no? Mirá cómo te lo digo, un top 5. ¿Qué es lo que decís? De tus canciones. Hay mucha falsedad en determinada gente que hace una letra y habla de hermandad y después no le da bola a nadie. Entonces, no lo aplica. Sacando esa parte, ¿no? Sí. Excluyendo, sí. Para no hablar mal de nadie. Sí, sí. Yo creo y lo siento cuando hablo con gente que tengo credibilidad, como siempre les digo, como persona, primero soy persona, después soy músico. Afortunadamente, para mucha gente, esa credibilidad en las dos partes está. Entonces, fundamentalmente, una vez en Oberá, en la prueba de sonido, viene un chico y me dice, Olaf, la letra de Torta Frita es la vida de mi abuelo, dice. Tal cual, mi abuelo se murió y nos pusimos a llorar los dos, le digo, flaco, tengo que tocar ahora. Claro. Pero afortunadamente tengo muchas letras que llegan al corazón y quizás eso es lo que vale del arte, ¿no? Llegar al corazón de la gente para transmitirlo. Porque es muy fácil, diga, genio, claro. Ídolo, campeón, aguante, qué sé yo, pero en el 90% es falsedad eso, ¿viste? Lamentablemente. O cuando estás, digamos, allá, arriba, todos están detrás tuyo. Sí, haciendo cola. Claro, ¿viste? Y después no te dan bola. Pero fundamentalmente el mensaje de la letra, en mi caso, creo que es creíble. ¿Y cuáles son los top 5? ¿Cómo hablan en inglés ustedes dos? Yo del top 5. Top 5. Tomá los tipos. Que decís, en un show del dragón tiene que estar estos temas. Y mira, déjame contar esto. Cuando hice el disco con los 24 temas para elegir 22, hice como un ¿cómo se llama? Una encuesta. El tema más que la gente eligió fue Torta Frita, justamente. No lo toco nunca. Casualmente, ahora cuando vaya a Posada lo voy a tocar. Porque nació medio de esa zona el tema, ¿no? Y Argentina tiene que estar, Huevos tiene que estar, Cólera tiene que estar, actualmente De Cuero y Metal tiene que estar, canto van cuatro, ¿no? Sí. Y un tema que hice por mis viejos que se llama Apretando los Dientes tiene que estar, pero no está porque no lo puedo tocar porque me pongo a llorar. Oh. Espada Mortal tiene que estar, y te puedo nombrar un montón. Hermano de Fierro, claro, tiene que estar. No hay un, fuego. No hay un top five. No. Te claro, puedo asegurar que mismo para tocar ahora en Inmortales, sí, me costó decidir el sexto tema. Y vamos a tocar de Cuero y Metal, lo vamos a tocar por lo que dice, porque es un festival en que nosotros estamos llamando, cuando digo nosotros es la producción y sí, algunos de los músicos, estamos llamando a venite de cuero, venite con campera de cuero, venite con tachas, sentite orgulloso, sos parte del mismo, yo tengo un lema del Ejército Negro, y sentite orgulloso de pertenecer a esa secta, ¿no? Entonces venite como nació esto. Como en los 80. Como en los 80, claro. Y uno dice metal ochentero, metal no sé cuánto. Sí. Heavy metal. Totalmente. Original, la esencia, el ADN. Después te puede gustar algunos modismos musicales o estilo, un poco más pesado, un poco más trasero, un poco más melódico. Entonces, no sé, hay mil variaciones. Sí, obviamente. Pero acá lo que está pero en juego es todo la heavy esencia. Metal. Es todo claro, heavy es metal. La esencia, es la esencia, ¿viste? En el rock, por ejemplo, empezó todo con algunas remeritas estrafalarias allá por el 70 y pico y terminaron todo de saco y corbata ahora, ¿viste? O sea que se los comió el sistema. Sí. Yo no quisiera que pase con el heavy eso, ¿viste? Y en algunos casos creo que hay bandas internacionales yo me voy a morir con mi remerita puesta, ¿qué me importa? Bueno, hablando de eso, ¿no? Del heavy metal y cómo eran los 80 y demás. Cuando arrancaste vos, seguramente, igual que muchos músicos acá, empezaron escuchando otro tipo de música en la casa. Pero lo primero que te llegó a vos de decir, ah, ¿qué es esto? Y que te llevó al rock o al metal. ¿Qué banda o qué músico te influenció? Está bien, yo ya tengo una edad que de repente no es la misma que seguramente lo que están escuchando. Entonces arranco de bastante más atrás. Pero en su momento me acuerdo haber comprado un disco de Creedence Clearwater Revival. El más vendido, el que más gustó, el que era más rockero. Después se hizo más melódico, ¿no? Pero era un folk country rock y and rock. Está entre Cosmo Factor y O Willy y los Niños Pobres, entonces, en esos dos discos ahí. Bayou Country, que estamos. Ah, el segundo. El segundo, Bayou Country. Está a mí, Green River, Bayou Country y después claro, vienen nosotros. Yo lo único que sé es que Creedence es lo más lindo que hay para escuchar. Sí. Yo lo pongo todas las navidades sí, o fiestas, fin de año, lo pongo siempre. Me gusta, una tradición para mí. Me gustaba Jimi Hendrix, me gustaba Clapton en Cream, mucho Deep Purple, Motorhead, Sabbath. Se puede decir que la primera época fue eso. Yo arranqué con el grupo Lulú, que fue el más revolucionado de la historia del musical de Argentina, con guillotinas, silla eléctrica, cajones de muerto, qué sé yo. Claro. Una cosa tremenda, con letras como Satánico Utopismo, Fuera de mi ataúd, Tú decís, sí, las letras empezaron con Biocho, sí, después. Dale. Pero 5 años antes tocábamos a doble bombo y con doble guitarra también. No, sí, era heavy metal, sí. Era rock pesado. Claro, sí. Es como que la música va avanzando y va teniendo modificaciones a medida que pasa el tiempo y sin caer en la moda, estoy hablando, ¿no? Seguro. Y a mí me gustaba ese tipo de música, pero después todo he sabido que la primera época... A mí me agarra la primera época del heavy metal estando en la banda Rayo X y pude tocar en el último festival Barrock en el 82 y en el último La Falda, que eran los festivales más grandiosos íconos, del rock. Íconos, sí. Íconos. Y en los dos toqué... No era rock pesado porque era más y no era heavy metal porque era menos. Claro. Pero era una música contundente, con fuerza, con todo. Y bueno, derivado de que no fue bien en el famoso festival que tocó B8, que sí, tuvo algunos inconvenientes, a mí me fue bien, pude ir a La Falda. Claro. Y me fue bien. Después, por vicisitudes de producción, se cortó la onda con la banda, ¿no? Y bueno, y uno sigue siempre proyectando cosas nuevas. Y bueno, y así llegué a esta banda El Dragón, y que es la que me siento identificado, ¿no? Que El Dragón es Solap. Yo tengo un estilo particular musicalmente, no es el heavy tradicional comúnmente, pero musicalmente te lo explico, ¿viste? Sí, sí. Que el heavy tradicional que realmente empieza con machaque, chen chen chen, yo uso escalas como introducciones a los temas, tipo Purple, tipo Led Zeppelin, me olvidé de Led Zeppelin. Y después hago los temas en diversos tonos, no lo hago en uno solo para tocar la cuerda mi, la más grave, para hacer chen, chen, chen, siempre el mismo machaque, modulación. Entonces, cuando empezamos con teclado, no había nadie con teclado, excepto Rata Blanca, que no lo exponía mucho, en La Máscara de Hierro con mi hermano. Después fallece mi vieja, mi hermano no quiso tocar más. En Vikingo lo escondimos un poco, porque después, ya el tercer disco Testigo, no hubo más teclado, excepto alguna incursión de alguna partecita que tocaba yo, todo eso. Claro. En este show Inmortales, que va a ser muy lindo, con la inclusión de José, vamos a rememorar esa época. La primera, la base. Claro, porque es como que a mí me quedó un puñal clavado. Es como que mi banda no era un trío, mi banda era un cuarteto con teclado, tenía su estilo. Fue la primer banda, no sé si se acuerdan de Krukenberg, de Rainer, el alemán, no se acuerdan. Bueno, yo no. Ese muchacho vino, a mí me lo presentan César Fuente Rodríguez, que tenía disputas con él de posicionamiento, ¿no? Sí. ¿Quién defendía a quién? Vereda a vereda. Y me dicen, ¿lo podés atender? Sí, cómo no. ¿Viste? Yo todo victorioso, ¿no? Digo, me tuviste que tocar timbre. Claro. Me junto con Rainer y bueno, él vino a ver al Dragón. Y en segundo término a Orcas. Pero te pongo la mano abajo un tren porque es verídico. Claro. Claro. Gracias a mí, le di bandas under de todo el país. Y el loco este venía todos los años, amén de comprar muchísimo disco. Claro, llevarse material. Yo me quedé sin disco porque, claro, uno estaba sin laburo y venía, te compro este que lo tenía colgado, bueno, llévatelo. Me tapaba los ojos y me dolía. Claro. Pero y después, había que comer. El loco se fue a todo el sur del país y contactó muchas bandas a las que yo le di. Y él hacía aquello que caía, que es que se agarran con el botecito sí. Del lado, digamos, de la cordillera y llegaba al Atlántico. Sí. Y bueno, y yo no fui canuto, yo compartí todo, ¿viste? Andá que te den un datito, ¿viste? Para sí, hacer. No. ¿Entendés? Bueno, yo siempre fue así, ¿viste? Por eso César te lo dejó a vos, porque él es medio, se guarda las cosas. No, le vinieron a preguntar por el Dragón, ¿viste? Porque le gustaba el estilo, por eso saqué la anécdota, le gustaba el estilo teclado. En Alemania gusta mucho eso, me compró un montón de discos, la verdad me compró un montón de discos. Pero como dice, sí, podés venir a tocar acá a Europa. ¿Sabés qué pasa? Yo no voy a ir a Lavacopa voy a tocar. Dame las condiciones dignas de un músico, ¿viste? Mínimas, son así, mínimas. Mirá, lamentablemente, no, esto da para hablar 6 días, pero el me tiempo, pasa siempre lo mismo. El tiempo nos mata. Ya vamos a ir terminando. Sí. Hablemos un poquitito más de nuevo. de El Inmortales. Sí, exactamente. Sí, ¿cuándo es? ¿Qué bandas están? Sí, sí, el recital se llama Inmortales. Ya comenté que es por la lucha y la obra de todos los músicos que la gente las hace brillar y después de la desaparición física de cada uno van a estar en las bateas, por decir de alguna manera. Ese es el concepto, no es pedante, yo soy un inmortal para nada. Miércoles 21 de junio, Luna Park, emblemático, vamos a la segunda batalla en el Luna Park. Convocamos a todos los que quieran ir al frente a pelearla de verdad y no hacer pico y después borrarse. Gente leal, no traidora. Desde las 19 horas se abren las puertas, 19:50 empieza la primera banda. Ya te conté el orden, sí. Lo reiteramos, Renacer, El Dragón, Entre el Cielo y el Infierno, El Tano Romano, Orcas y El Tributo a B8 cierra. Empieza cerca de las 8, termina cerca de las 12. Religioso. ¿Querés comprar la entrada? Vos que estás escuchando, te vas a el Luna Park, la boletería, lo compras sin servichar. ¿Querés, son más cómodos, vivís lejos? Te la entregan por Conservichar, por Ticket Portal. Exactamente. Vivís cerca de Pacheco, te vas a Pacheco Rock. Vivís cerca de José Cepat, te vas a Tilcara. Vivís tenés un montón de lugares para ir. Viví por Morón y andá Locuras Morón. Locura Morón. Te falta la guita y pedí mi número, mis contactos y llamame. Y acá tenemos dos entradas. Dos entradas para sortear que vamos a estar. Que nos dejó acá Olaf. Vamos en las redes sociales, como siempre. Frecuencia Metalera, tanto en Instagram, en Facebook, sí, o a través o al número de teléfono del 11-24-79-2288. Acá en Mixtay dejan un WhatsApp. Quiero las entradas para Inmortales. Tenemos dos. El próximo martes las vamos a estar sorteando y el miércoles vamos a estar en el lugar porque son físicas. Sí, son físicas. Vamos a estar temprano para entregárselas en mano a los ganadores. Y o si no, si son de capital. Ya ustedes están invitados, ¿no? El amigo. Eso antes de olvidar. Javier Bianchi. El amigo Bianchi. El amigo Bianchi. Saludos. Cumpleaños hace poquito, esta semana, ¿no? El domingo, creo. ¿El domingo fue? Sí, en estos días fue el. Sí, no nos invitó. A mí me dijo que iba a hacer una fiesta en Gier que no sé si la hizo. El jueves. Ah, ahí está. Ahí está la. Ahí está la. ¿Ahora la hace? Mira. La tiene escondida. No, mañana es miércoles, pasado. Ah, pasado mañana. Muy agradecido al. Después llegar a caer, Al amigo Javier Bianchi por la gestión. Sí, a vos, Olaf, muy agradecido porque no, sabemos que estás haciendo notas y las estás haciendo telefónica a la gran mayoría. Sí, sí. Sí, porque por Zoom soy un desastre, se corta. No la entiendo. Antes del aire. Yo soy paleozoico. Nos contabas. ¿Por qué accediste a venir? Y te agradecemos profundamente. Y bueno, espero que hayas estado cómodo. Te agradezco. Que no estés arrepentido de haber venido. No, para nada. Lo que pasa que, viste, a veces tenés que hablar y qué contar y a veces no. Yo afortunadamente tengo que contar porque la viví de cero y la experiencia. Viví muchas cosas y la gran mayoría interesantes. Sacaste discos, sí. Vendiste remeras, sí. Hiciste un libro, sí. Viajaste. El árbol. ¿Viste? Estuviste en los lugares emblemáticos que ya no están. Estuve. También, nosotros, creo yo, ¿no? Para los invitados, nosotros tenemos un plus, que es este hombre. Este hombre que sabe todo. Muchísimo y entonces también te lleva a vos. La Biblia de Enoch es él. Te lleva a vos a que saques. Y si no querés sacar, mete el sacacorcho y te lo saca. No, pero es lindo porque, viste, no es común volver a vivir, pero como el dato de la pregunta clave que hizo, y primero no la saben muchos, ¿no? Muchos, claro. Pero es la fase informativa. Sin comerle la cabeza a nadie, tenés que seguir esta banda, a esta, no. ¿Entendés? Como que el libre albedrío se lo tenés que dejar a la gente. A la gente, totalmente. Que escuche, me gusta, no me gusta, lo consumo, no lo consumo. Por eso, bueno, para despedirme, les agradezco la oportunidad de poder estar la primera vez con ustedes. Espero que se va, sigan así. Se va a repetir porque cuando salga el nuevo disco. Sí. Y además, queremos que lo vengas a presentar. Además, nosotros en enero habitualmente paramos, pero en diciembre, para que difundas el tema, lo que dijiste vos de la fecha que vas a hacer por Reyes del Metal, contá con nosotros también para la difusión, bueno, para lo que necesites. Te agradezco. Y vos sabés que este tipo de gesto, como que me está diciendo ustedes, gracias a Dios, con un montón de radios under, la misma predisposición, se llama. Entonces, yo tenía una cantidad de contactos, sé quién eran ustedes, pero no tenía el contacto. Entonces le agradezco al amigo Bianchi por habernos relacionado acá totalmente. En la radio y la oportunidad de difundir y contar un poco cosas de mi vida, ¿no? Pero y para el próximo Luna Park también. Sí, para el tercero. Invencibles. Ahí Invencibles. Está. En exclusiva tuvimos el nombre acá. La verdad que... no lo tuvo nadie. Mirá si se llega a hacer. Se va a hacer. Muchísimas gracias por tu tiempo. Querido Enzo, vamos a escuchar. ¿Qué vamos a escuchar? Argentina. No me dejó hablar. Me representa notoriamente porque alguno dice, eso es política. No es política, es reflejar la realidad que después los políticos te la ocultan. Totalmente. Llamale política, llamale lo que quieras, pero lamentablemente tiene la vigencia de hace 30. Más de 30 años. Por desgracia. Y por desgracia, claro. Totalmente. Así bueno, que bueno, un abrazo gracias, para Olaf. Todos. No, me voy cantando bajito. Tenés visita en tu casa, nos dijiste fuera de aire. Sí, tengo visitas en casa y la tengo que atender. Viste, ahora viene el Día del Padre y todo eso. Bueno. Nos despedimos de Olaf y con Argentina. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh Muy pero muy buenas noches, amigos de Frecuencia Metalera. Mi nombre es Javier Bianchi, aquí junto a mi lado, mi fiel asistente. Muy buenas tardes, señor Bianchi. Mi nombre es Celeste Schmidt. Qué buenas tardes a todos, ¿cómo les va? Bien, ¿y usted? Qué frío. Acá andamos. Sí, la verdad. Qué pedido de mierda, empezar de vuelta. Amigos de Frecuencia Metalera, rápidamente con la información. Primero, perdónenme, creo que una de las noticias de esta semana más importantes de todas, ya que ATM Producciones, no confundí con ATM Radio, con el programa, está cumpliendo 15 años de existencia, 15 años de existencia, lo festeja con todo a través del evento que se va a realizar a 19 horas, muy puntual, en Capital Federal. Alguno que quiera más información, 11-23-15-92-04, pero en realidad lugares ya no hay más, prácticamente quedan un par que son para protocolo, porque va a venir gente de Chascomús, de muchos lados también, así que bueno, ustedes ya lo saben, por supuesto, Frecuencia Metalera, nuestros invitados de lujo. ¿Qué pasa el 17, por favor? El 17 nos vamos a Casa Colombo, porque desde las 19 horas está abriendo show Atila junto a grandes bandas. ¿Qué pasa el 19 a las 4 de la tarde? Nos tomamos el feriado y nos vamos a la República de la Boca, porque en el Teatro José Verdi, que queda en Brown 736, se va a estar celebrando el Guille Fest. Con muchos números artísticos. Seguramente ya habrá sonado la invitación del señor Lucas Sissing, pero le recordamos a todos que ANT se presenta a las 19 horas, el día 24 de julio. ¿En qué dirección y en qué lugar, por favor? Esto es en el espacio Bula, Bulnes 998, esquina Lavalle, y pueden adquirir sus entradas a través del sistema Passline. También el día 19 del 6, Gays en el Teatro de Flores. El día 24 del 6, la gente de Loria en la Reina de Varela. El día 24 del 6, también la gente de Atila. El 18 del 6, que es domingo, se presenta la gente de Indios en Circus. Y el 28 de junio, los últimos honestos vuelven a lucir. Esto es Gorriti 5520, ¿sí? Le queremos recordar a todos que la gente de Guerra Santa ya tiene su material físico listo para que ustedes lo puedan adquirir. Se comunican con la banda a través de las redes sociales. Que Supernova y su propuesta ya llegó a la costa atlántica y fue un éxito total y absoluto y rotundo su presentación del 10 de junio en Santa Rosa, La Pampa. O sea, hasta se llegó, y esto va en serio, la posibilidad de tener que repetir la fecha dos horas después, porque más del 60% de la gente se quedó afuera y había gente que se trepaba de cualquier lado para escuchar este show. Esto es una noticia muy, muy grande, y felicitaciones para la gente de Supernova. Saludamos a la gente de Live Metal. ¿Qué es lo que pasa el 21 de julio? Que lógicamente ya a esta hora ya el amigo Olaf ya ha hablado de los pormenores, pero queremos contarles que tenemos el Inmortales en el Luna Park a las 19 horas. ¿Quiénes tocan en vivo? Se va a estar presentando Orcas, la gente de Tano Romano, el tributo a B8, Renacer, El Dragón y Entre el Cielo y el Infierno. Muy bien, Entre el Cielo y el Infierno, usted me va a ayudar porque usted tiene el maestro, está bueno. Señor Gustavo Robert, B8, Rata Blanca, sí. Apretás, y su banda Rogue, ¿no? Uh-huh. Tenemos al señor Sergio Berger. Sergio, mi amigo personal. Ex Rata Blanca. Y también toca en Rogue. Sí. Sí, y el cantante. Al señor Mario Dian. Sí. También. ¿Qué es? ¿Qué disco de Rata Blanca? Entre el Cielo y el Infierno, ¿verdad vos? Claro. ¿Grabó un solo disco de Rata Blanca? No tengo idea, yo le pregunto, sí, pero realmente... Sí. No lo sé. Bueno, a ver, bueno, rápidamente un repasito. Bueno, este segmento sale gracias a Bayer Self, Impacto Digital, 11-27-10-91-06. Busquen a través de Instagram o a través de Facebook Bayer Self Producciones, porque seguramente en algún momento se va a hacer un desarrollo de qué significa el impacto digital. ¿Qué? Así en Facebook. Ah, que es distinto, sí. Bueno, busquen Bayer Selfie, como un pelamelo, y después le quiera de comer la morsa en la playa. Esta. Bayer Selfie, impacto digital, así se llama. ¿Cómo crecen, eh? Bueno, ya ponen esa mano en la cama que prestaron. 11-27-10-91-06. Agradecemos a AG Gráfica y agradecemos a Estudio Jurídico Cesabel Alonso y Asociados. 11-31-61-86-44. Este fue el segmento exclusivo de ATM Producciones para la gente de Frecuencia Metalera. Se despide usted, señora. Muchas gracias a todos, muchas gracias Jorge, muchas gracias Norma, muchas gracias Walter y al señor operador. Un abrazo enorme a todos, muy buenas noches y nos estamos viendo. Abrigarse mucho el 15 de junio. Estaría bueno que se empiece a hacer estadística también de las productoras independientes que han durado tantos años, ¿no? Javier Bianchi, ATM, es nuestro Instagram, a toda máquina radio, es nuestro Facebook, y qué frío que hace la madre que lo parió en esos sentimientos de la... Buenas noches y muchas gracias. A 24 años de Hell Angel en Buenos Aires, Argentina. Viernes 23 de junio del 2023. Shine El Foco, The Jack, Kerosene, The Niños, Centro Legión Leonesa, Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Stand, exposiciones, merchandising, todo en este mismo evento. Métodos de pago a través de Passline y Mercado Pago al 11-24-64-2604 con descuento. Festejo de los 24 años de los Hellinger Argentina en el Centro Legión Leonesa, Humberto Primo, 1462, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Hola a todos, mi nombre es Lucas Castor Simsic, guitarra y voz de Ant, y los quiero invitar el sábado 24 de junio, donde vamos a estar tocando en el Club Cultural Bula junto a Granada, Conexión y Road. Esto va a ser en Bulnes 998, esquina Lavalle, Almagro. Club Cultural Bula, 19 horas, finaliza a las 23:30, es un show apto a todo público y las anticipadas las pueden conseguir por sistema Passline o comunicándose con las bandas. Sábado 24 de junio, Ant, Granada, Conexión y Road, Club Cultural Bula. Bulnes 998, esquina Lavalle, 19 horas. Nos vemos ahí. Leonparo Bar, ciudad rockera de Bursaco. Cerveza tirada, shows en vivo, una experiencia en el sur de la ciudad. Tragos, comidas, patio cervecero, el Amparo Bar. Pellegrini 788, ciudad rockera de Bursaco. Hola, hola, hola. Y con Scorpion de fondo, con Rock at the Hurricane, o sea, el rock and roll como ¿cómo les gusta? ¿Cómo les gusta ahí, esa mariconada? ¿Cómo les gusta? Cállate, aguante Scorpion. Loco. ¡Epa! Estilo Viñú, papá, estilo Viñú. Yo soy más de las baladas. Yo soy un hombre de baladas. Yo creo que no existe mejores baladas que las que vienen de bandas de metal. Totalmente. Sí, total, creo total. Todos estamos de acuerdo con eso. Y en castellano, no, ojo, olvidate. En inglés, y en castellano hay un montón de baladas de bandas de metal que son terribles, boludo. Sí. Yo soy un hombre de baladas, porque soy romántico. ¿Vos sabés? Hola, que papá. Mi hijo no es un tipo metalero. Pero le gustan las baladas. Se pone en pedo, le gusta escuchar Mujer Amante. Bueno, yo cuando me pongo en pedo, escucho. No. Pará, los manceros, papá, escucho cuando me pongo en pedo. Aguante los manceros. Dios mío. ¿Qué me venís con el metal? Cuando estás en pedo hay que escuchar a los manceros y llorar, boludo. ¿Qué te pasa? Estábamos escuchando por ahí las promos del 23 y 24. De la fecha de los Hell, de los 24 años, del Wild Fest. Sí, señor. Cuéntenos un poquito, don Walter, usted que está bien en el tema. Tenemos dos entradas para el día viernes y dos entradas para el día sábado. Va a haber stands, va a haber... Ya le pedí disculpas, pero no, al final no fui a ver la WADA solo. Pídale disculpas. Ya le pedí. ¿Por qué no fuiste? Tenés miedo, ¿no? No. ¿Te la bancás solito, Gil? Yo le había prometido que le íbamos a hacer una nota ahí con el stand que iba a estar en lo que fue el festival este de cine y demás de terror independiente con stand... con cuadros y demás en lo que fue en el Teatro San Martín este fin de semana. Pero ella va a estar en el festival este. Y va a haber, bueno, va a haber tatuadores, va a haber gente con merchandising. Entonces con... ya estamos avisando que tenemos... en el 23 y 24 vamos a estar seguramente haciéndole algunas notas a los puesteros, a Guadalupe Maloy. Que yo tengo un cuadro en casa de Guadalupe. Me dijo, la verdad, dice que yo a Jorge y a Norma los quiero mucho. Me sí, dijo. Que nos así hacemos que, creer, nos hacemos creer. Bien. Esto va a ser en no tengo acá qué cosa, ¿no? El Club Cultural No, esto es ¿cómo no lo tenés? Humberto Primo al 1400. Esto en San Cristóbal vendría a ser más que nada. San Cristóbal, sí, porque es de la 9 de julio para acá. Sí. Esto es el Unión y Benevolencia, iba a decir, ¿no? Está para allá, el más allá está la Unión. Esto es el Centro Legión Leonesa. Ahí está, muy ahí bien. Está, Centro Legión bien. Leonesa, viernes 23 y sábado 24. Te voy a poner a prueba. ¿Te acordás las bandas? Porque acá... ¿Te acordás las bandas? Las bandas principales son The Jack, The Niños, El Primer Día... se agregó una nueva, no sé por qué. Vitico, deja de agregar banda. ¿Cómo que agregó una banda? Hicimos los hicimos los audios. Hoy vi un flyer donde agregó una banda más para el viernes. El sábado va a estar grabando Gatos Sucios el recital. No sé si en video, pero audio seguro para un nuevo disco en vivo de Gatos Sucios. Y va a ser letal. Esa fecha va a estar Inner, que escuchamos hace un ratito. Hace un ratito escuchamos a los chicos de Inner, amigos. Ahí está. Sí. Uno de los chicos de Inner es primo de un gran amigo mío, así que bueno, queda todo en familia. Oh. Ah, y tenemos entradas. Walter, escuchame una cosa. Tenemos dos. Mientras hablamos y contamos, buscame el enchufecito para la llamada telefónica. ¿Ya están conectados ¿Ya o no ahí? La gente de Viserys de... Ahora lo vamos a llamar, vamos a hablar con Luciano, con Luqui, con el baterista. No veo acá el cable, No sé, ¿esto está acá? No, eso no es. Sí, sácalo. Ese, desenchufalo. Ah, ese sí. ¿Y esto qué es? Es un micrófono. Tengo entendido que es un micrófono. Sí, extraño, pero bueno. Eso me parece que es para los mids. Me parece. Buah. Me parece. Lo dejamos acá. Yo no tengo ni idea. No quiero, acá... La verdad que no volví a preguntar. Mira, una moneda, boludo. Una moneda de 50 centavos encontré. De no sé de... Ya, 50 centavos. ¿Vos sabés que yo en mi casa tengo ahí guardaditas? Sí. Cosa que ya no se ve y no se va a volver a ver nunca en la vida, ¿sí? Monedas de 5 centavos. ¡Ah! ¡Buah! Y de las últimas, ¿eh? Modelo 2010. ¡No! Peor todavía. Sí, peor porque ya no valían nada ahí. Sí. Es más, hoy en día sale más caro hacer una moneda de un peso de lo que realmente vale. No tiene sentido nada. El costo de hacerlo es mayor que su valor intrínseco. Tomá, te maté, Gil, con esa palabra, lo ¿eh? Lo acabamos de decir, Gil. Pero dígalo bien, boludo, dígalo bien. Bueno, ahí no sé si le contestó Norma López, que hoy se pegó el faltazo. Mira, ¿Qué pasó con por... la no agarró, la verdad dijo que la semana pasada la maltrataste cuando Walter no vino y no quiso venir para no... Por más que sabía que vos no ibas a estar, dijo, no voy. No me quiso venir a despedir. No te quiero despedir. Y ella todavía me debe los pancitos. Cuando vuelva los vas a tener. Chicos, mientras seguimos conversando voy a tratar de... Sí, cómo no. Siga usted con los transnuclear. Yo lo... Bueno, ahí, digamos, hay un tema de Durán que se llama El Gremio de las Serpientes. Durán. De allá del 80 y pico. Y hoy hay una reunión de serpientes en la casa de Jorge. Decime si llama. Si se escucha, si llama. Poné para ver si se escucha. Saludos si a Caro Tejeda, que está ahí, y a Norma López. Imagínate que le sacaste la fundita, ¿no? Sí, nunca. No, más carita. No. Él... Listo. Primero, dejémoslo ahí. ¿Qué fue ese sonido? No sé. Tiene que ser fuera de aire, el rington. Decime si te contestan. La llamada. Gente. Claro, yo no escucho si contestan ahora. No, yo tampoco. ¿Y entonces te das cuenta cuando los números se ponen en verde? Sí, no. Cuando aparecen numeritos y se ponen en verde. La verdad que esto así... A ver. Hola. Hola, hola, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Luciano? Hola. Mirá, te voy a decir algo, discúlpame. Nuestro operador hizo lío y por eso no te escuchábamos. Cállate la boca. ¿Qué tal, viejo? Totalmente. ¿Cómo te va? Muy buenas noches. Alejado de la realidad. Muy buenas noches. Pero bueno. Hola, hola. Te escucho el cruzado. ¿Me escuchás? ¿Vos me escuchás bien? Ahora sí. Ahora se escucha perfecto. Perfecto. Dale, perfecto. Preséntate, por favor, para que todo el mundo sepa con quién estamos hablando. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Me llamo Luciano, soy baterista de Viserys. Desde Santiago del Estero estamos en comunicación. Contanos un poquito, este fin de semana se viene una gira por todo lo que es acá Buenos Aires de la banda. ¿Hace cuánto que no vienen por esta zona? Y aproximadamente hace como casi 4 años que no estamos llegando por Buenos Aires, sí. Así que vamos con toda la energía. Arrancan el viernes ya, 16. El viernes 16 estamos, sí, arrancando en Escobar, sí, ahí en Rivadavia 250, a partir de las 20 horas, bueno, con bandas invitadas, sí, ahí arrancamos el viernes. Sí, después tenemos sábado, domingo, lunes también, todo para disfrutar todo el fin de semana. Exactamente. El día sábado van a estar en Capital. En Capital, en Melonio Bar, ahí en Montevideo. Melonio, sí. 175. Exactamente. A partir de las 18 horas de esa. Después el domingo, sí, estamos en Rincón Casa Cultural, ahí en Rincón 1330, a partir de las 19 horas. Y el lunes cerramos en Oeste Rock. Sí. En República de Portugal, 3123, a partir de las 20. Excelente. ¿Qué van a presentar? Van a presentar, porque la banda viene más o menos del 2017, por ahí, ¿no? Exactamente. Sí, un poquito antes. Contanos un poco. 2015-2016, sí, hemos arrancado con el proyecto de Viserys. Después de que se ha caído una banda que teníamos formada, y bueno, para no quedarnos con los brazos cruzados, hemos decidido emprender otro proyecto y gracias a Dios vienen saliendo las cosas muy bien. Así que bueno, ahora lo que estamos por presentar es sería lo que sería el primer disco, terminar de hacer la presentación, porque después, sí, se cortó todo con la pandemia. En el 2019 hemos hecho la presentación nosotros en Buenos Aires y ahora estamos preparando el segundo material, así que ahí vamos a estrenar unos temas nuevos en las fechas. ¿Cómo está formado actualmente la banda? Contanos los nombres. Y actualmente está Facundo Ubiña en guitarra, está Sofi Quiroga en la voz, yo estoy en la batería, que soy Luciano Juárez, y tenemos un bajista que es Martín Cacé, que por razones familiares no va a poder viajar, así que nos está haciendo el aguante el bajista de Infección, o sea, vamos, sí, a ver, ojalá que salga todo bien. Vos no serás pariente mío, ¿no? Yo también soy Juárez, yo soy Jorge Juárez. Mirá que los santiagueños... Eso por cuenta de mi viejo, ya no sé. Sí, los santiagueños y los tucumanos son todos parientes, así que capaz, sí, que somos primos, sobrinos, hermanos, sí, vaya uno a saber. No descarto la posibilidad porque tengo parientes allá, hermanos de mi viejo, así que... Sí. No, ojo, yo soy concebido allá en por aquellos pagos, después nací acá en Buenos Aires, vos, pero... Por vueltas de la vida nomás, ¿eh? Así que bueno, uno nunca sabe. Los Juárez, sí, los bueno, Juárez venían de Santiago. Primo lejano. Capaz primo que somos lejano, primos. Ya nos vamos a ver y nos vamos a reconocer. Si tenés barba y sos pelado... no pelado, pero sí tengo una chiva que la estoy dejando crecer. Somos primos. Che, contanos un poquito de la banda, ¿no? Para que el que nunca los escuchó, el que no los conoce, un poquito de la historia de la banda. Decís que arrancaron más o menos en el 2015, 2016. Así es. Siempre tuvieron la misma formación. ¿Qué tienen editado? Y mira, nosotros sí, la formación se viene manteniendo, por lo menos lo que son la cabeza de la banda, que somos tres, se viene manteniendo. Ha habido cambio de bajista, pero no ha habido ningún inconveniente con la adaptación de los músicos al género que estamos desarrollando nosotros. Tenemos editado un EP, que ha sido un demo presentación anterior al disco, y después ha salido el disco. Después tenemos lo que son, bueno, videos lyrics, videoclips, participaciones en todo lo que ha sido la pandemia, ha sido participación en varios festivales de Buenos Aires, de Colombia, de Chile. Este, gracias a Dios se ha ido corriendo la bola, como se dice, y bueno, va llegando de a poquito a varias partes del mundo, porque también desde Barcelona nos han mandado saludos, así que gracias a Dios va arrancando todo. El género que nosotros estamos tratando de encarar, yo lo diría, muchos nos quieren encasillar en un género definitivo, pero para mí es metal, en general, porque tenemos influencias de muy bien, qué lindo género, que es escuchar metal, eso. Thrash, heavy, hasta tienes, bueno, hay baladas, bueno, casualmente justo ahora estamos preparando un acústico, así que estamos elaborando para pasar los temas, porque algunos son guturales, pasarlo a la parte acústica y bueno, vamos a preparar filmación y todo eso. Así que estamos con ese pequeño proyecto por ahora. ¿Sabés que cuando vos decís que somos heavy, para mí eso, yo soy un tipo que yo sostiene que basta de géneros y de subgéneros, es todo heavy metal. Walter claro. Se enoja conmigo porque él tiene, viste, un amplio conocimiento. Walter es mi compañero. No, él tiene un amplio conocimiento y entonces como tiene un amplio conocimiento, él dice, este es un subgénero y este es un género y es por eso. No, pibe, es todo heavy metal, no me jodas. Y vos decir, nosotros hacemos heavy metal, que sos un tipo joven, vamos todavía, no está todo perdido. Claro, o sea, esa es la idea principal en sí cuando nos hemos puesto a charlar sobre qué tipo de género estábamos en ese dilema de buscar qué hacemos trash, qué hacemos heavy, power metal y la verdad que ha sido una decisión así de no ponernos un cartel y digo, bueno, si tocamos metal y escuchamos muchas bandas desde Led Zeppelin, porque eso está en un extremo, pasar a Def Leppard, pasar a Judas Priest, pasar a Metallica, Pantera, han ido surgiendo los temas y te vas a dar cuenta cuando estamos tocando en vivo cómo va cambiando el color de, según el tema. Este, por eso algunos me dicen, no, hacen thrash, no, hacen heavy, hacen power metal, porque son variados los temas y no hemos querido encasillarnos en solo género, como te decía. Así que bueno, gracias a Dios nos entendemos entre nosotros, por lo menos. Y aparte la influencia que tenemos aquí en Santiago, aquí te machacan la cabeza con folclore y bueno, guaracha. Sí. Pero gracias a Dios aquí en mi casa, o por lo menos mi vieja, escuchaba mucho chamamé. Yo soy muy amplio en lo que es musicalmente el oído, así que puedo escucharte tango, cuarteto, cumbia, pero amo el metal. Yo te voy a contar algo. Recién estábamos acá conversando y yo les decía que si yo me emborracho... ¿Qué voy a escuchar, borracho? Los Manceros. O sea, más allá de que... Mira, es que, bueno, es un pie para cortar la puntita de la caja de cartón. Totalmente, totalmente, señor, totalmente. Pero, claro, o sea, como le decía yo, hay veces que me han preguntado, le digo, mira, yo a mí me gusta escuchar metal, pero una fiesta, una joda, tomamos unas birras y ponerme cuarteto. No tengo ningún problema. Bueno, acá termina la nota, acá cerramos. Este es muy metalero, no le des bola, no le des bola. No podés. No podés. Esta gente... Pero bueno, o sea, depende de la situación también. No tiene cadera, por eso. Totalmente. No voy a pretender que en un cumple no, que me invita no, a no, toda la hora. No, yo comparto, no, tal cual, yo comparto tal cual, pero porque mi familia también es del norte, mis padres son de Salta. Este es acá está hablando, el chico te aclaro, está hablando, es Enzo, nuestro operador. Nuestro operador y él vive en Tierra del Fuego, ajá, pero él, la familia viene del norte del país, ¿viste? Sí. Aceptalo, amigo. ¿Y sí? Olvídate que sí. Yo lo que quiero preguntar, sobre todo con el tema este de la banda y demás, de la zona del norte, ¿no? De Argentina y demás. ¿Cómo está la movida? ¿Cómo después de la pandemia, ustedes comentaron que participaron en varios streaming y demás? Después de esto, cuando se empezó a abrir, ¿había lugares? ¿Sigue habiendo lugares para tocar? ¿Cómo es la movida allá en la zona del norte argentino? Contanos un poco. Bueno, mira, la movida aquí en el norte siempre ha sido bastante difícil porque como está mucho como te decía, la música que acapara todo aquí, sobre todo el folclore, y eso llega hasta el Chaco, llega a Tucumán, llega a Córdoba, sí, por los festivales y demás. Está complicado conseguir lugares, sobre todo antes de la pandemia había muy pocos lugares, por lo menos aquí en Santiago, y hemos tenido información de que en Salta, o en Chaco, o en Catamarca también son pocos los lugares que te brindan la oportunidad para poder mostrar la música que uno con tanto amor compone y hace. Así que bueno, después de la pandemia se han empezado como a abrir un poco más las puertas, otros bares han empezado a aceptar más la movida del heavy, sobre todo, porque después bares para tocar rock nacional y todas esas cosas hay, pero cuando ya pasamos un poquito más esa línea, que para mí está mal, pero bueno, ya empezamos a hablar de heavy, un poco más pesado, como que ya te empiezan a mirar de otra forma, más allá de la música, sino por el pensamiento que tienen aquí del público, que vas a atraer vos hacia su local. Claro. Entonces, muchas veces se cuestiona antes de escuchar o antes de ver, y sin embargo, siempre que se organiza una movida, sobre todo aquí en Santiago, no hay inconvenientes, no hay problemas, no hay detenciones, no pasa nada, ¿entiendes? Se maneja todo con mucha cordialidad, se maneja todo con mucha calma. Por lo menos nosotros cuando organizamos las tocadas y eso, invitamos a la familia en general, porque capaz que el papá es el que escucha heavy, pero la otra vez que hemos tenido la última tocada aquí en la banda, ha caído padres con los hijos, con las hijas que querían ir, porque había de todo un poco, era esa movida sobre todo ha sido bastante variada, había rock and roll, había punk rock, había un poco de hip hop, heavy, así que gracias a Dios, de a poquito vamos retomando lo que es los lugares para tocar aquí en Santiago, y en el norte sobre todo siempre ha estado así difícil. Yo siempre digo, la figurita difícil es aquí. Después seguro. Buenos Aires está a full. Y aquí vamos con la figurita difícil, y allá es como que la vamos a gozar directamente, no estamos preocupados por si va a venir gente o si vamos a conseguir lugar para generar una movida. Claro, tal cual. De hecho, acá en Buenos Aires, disculpame que te cortes, pero acá en Buenos Aires la figurita difícil es encontrar una peña de folclórica. Al revés. Tal cual. Eso es cierto. Y mirá que yo las he buscado. Pero es cierto. Y eso es, no es difícil de comprenderlo, más sabiendo que uno cuando va a Santiago del Estero, a Corrientes, toda la parte de lo que es centro noroeste argentino o noreste argentino, uno siempre va a buscar lo tradicional. Entonces, claro, como la gente también misma ya está arraigada a lo que es tradicional, sí, ¿qué vamos a ir a buscar metal ahí? Es difícil, tanto a la misma gente local como a la gente que va a visitar. Ojo, no hay ningún exento a tener que buscar. Claro, claro, claro. Porque uno siempre va a querer buscar, más cuando uno está metido ahí. Hay una realidad. Pero es cierto que es muy difícil. Sí, sí. Es lo que estaba diciendo recién Luqui, ¿no? Hay una realidad, que acá en Buenos Aires tenemos tanta diversidad, tenemos tantos lugares, tenemos tantas opciones que en el interior no las tenemos, que entonces para nosotros es muy normal decir, hoy voy a Melonio, hoy voy a The Other Place, hoy voy a Gier, y sabes que claro, van a haber bandas de metal. En el interior, por ahí tenés un solo lugar a donde ir. Exactamente. Y no está tan bueno tampoco, porque hay un montón, en todo lo que es el noroeste hay un montón de bandas, y hay un montón de bandas extremas que son buenísimas y no tienen dónde tocar. Tal cual. Pero eso tiene mucho que ver con la claro, gente. Claro, bueno, aquí hay dos lugares momentáneamente. Está aquí en la banda, un bar que siempre nos abre las puertas, todo, bueno, siempre organizamos ahí, y por atrás, o sea, gracias a Dios, nosotros hemos empezado a organizar las fechas ahí, y como ha salido todo muy bien, hay otra gente que ha empezado a organizar fechas ahí, y hasta ahora no han tenido ningún inconveniente de nada. Y después la otra opción que tienes a veces queda aproximadamente como a 7 kilómetros, que es en la capital. O sea, y los horarios, no hay colectivos en la madrugada como hay en Buenos Aires. Claro. Entonces, y la gente, el que sigue el heavy aquí no es mucha, pero cuando cuando se hace, por lo general, hay veces que chocan las fechas, entonces ya se divide el público. Hay que organizarla bien para no tropezarse con los colegas, sobre todo. Pero bueno, como te decía, gracias a Dios, de a poquito vamos arrancando de vuelta. Te cuento algo. Acá en Buenos Aires, cada viernes, cada sábado, cada domingo. Está bien, el AMBA es muy grande, ¿no? Está toda la capital y todo el Gran Buenos Aires, 60 kilómetros alrededor de la ciudad. Sí. Y hay aproximadamente 25 fechas por noche. En 60 kilómetros a la redonda. O sea, o en un diámetro de 60 kilómetros, tomando como eje la Casa Rosada, sí, hay 25 o 30 fechas. Pero en todas las fechas siempre hay gente. Siempre hay, claro, gente. No sé cómo, claro, hacemos, claro, pero siempre hay gente. Eso es lo que nos gusta de Buenos Aires, que siempre va la gente. Y bueno, aquí la piensan porque, como te decía, hay veces que se chocan las fechas y eso está complicado porque ya uno tiene que pensar en el gasto que va a tener en ir hasta ahí, la entrada, lo que va a consumir y después cuando tiene que volver. Claro. Y es buenísimo que tengas tantas opciones ahí en Buenos Aires y aquí están muy alejadas las opciones. Ese es el problema con Santiago también. ¿Ustedes acá en Buenos Aires estuvieron en el 2019, me dijiste? Sí, en The Other Place. En The Other Place tocaron, ¿no? Yo estuve en esa fecha. Bien. Estuve el otro fecha. No me estoy acordando, creo que era para cerca de Granbur, más o menos. No, yo estuve en la fecha de The Other Place, yo los vi en The Other Place. Ah, qué bueno. Muchas gracias. Lo que decías recién de esta cuestión de pensar bien dónde va a ser la fecha, lo que se va a consumir y demás, yo la conozco muy bien, porque yo soy de Ushuaia. Ah, claro. Ushuaia, que es un circuito muy cerrado de gente, más sabiendo que es una isla, por lo menos. El momento del mejor momento de movida underground allá. Son todos sirenas ahí. Anda a cagar. También se pensaba muchísimo en eso, sobre todo en los horarios, porque todos los bares estaban cerca. Claro. Nosotros al día de hoy nos tenemos que pensar realmente cuándo hacer una fecha. ¿Cuándo? Sí, sí. ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Por qué? Inclusive hay que tener una razón. Nosotros tocamos acá en Buenos Aires por primera vez hace un par de meses. Y nosotros vinimos, el lugar estaba lleno. Y ustedes lo pueden decir porque ustedes estaban Estuvimos acá. Estuvimos presentes, sí. Aproximadas 60 personas habían. La fiesta de la radio fue. Exactamente, era la fiesta de esta radio. Aproximadamente 60 personas habían. Y a nosotros se nos cayó el culo. Porque hace rato no nos pasaba tener un lugar lleno. Y porque sí. Eso es algo que solamente pasa acá en Buenos Aires. Así que sepan que van a venir y van a encontrar gente que les va a tirar tomate. Olvídate. Claro, claro. No importa, con que vayan, es que tienen lo que quieran. Yo dije lo mismo. ¿Qué van a presentar? ¿Van a presentar el EP y el disco? ¿Van a tocar? No, viene el disco directamente porque el EP serían los temas, vamos a llamarlo así, como las maquetas. Ese EP se ha grabado en una semana. Sí. Porque teníamos que viajar a Buenos Aires y teníamos que llevar algo como para promocionar la movida. Todo culpa de Buenos Aires siempre. Sí, así que hemos laburado a full una semana, así, meter tres baterías, así, dos días, las violas, las voces, el bajo. Así que, pero ahora directamente vamos con los temas ya consagrados del disco, vamos a decir, que ya los tenemos memorizados hace cuándo, ya no los puedo escuchar. Estoy harto. así que estamos, y bueno, vamos a presentar temas nuevos de lo que se viene en el segundo disco, y bueno, eso sí, lo vamos a ver cómo lo recibe el público, ojalá que sea con toda la buena onda. Yo quiero hacer una pregunta porque sé que esta persona está escuchando teóricamente. Teóricamente. ¿Qué hace? ¿A quién te referís? Caro Tejeda, ¿los caga pedo mucho, muy seguido? Porque es una característica de ella, de Caro. Ah, claro, no, por lo menos con nosotros labura... Hasta que los vea acá. Contanos, mira, para que no, la sepa, gente, mí, sepa Caro, cómo trabaja la prensa. ¿Qué temperamento tiene la Caro? Sí. Que de paso la saludo. Y ahí está. Muchas gracias por las notas que nos está brindando y nos está consiguiendo. Esa es la que se está moviendo allá. Sí. Y el culo la bulla de aquí para allá. Y todo me dice, no, la Caro labura así. Así que bueno. A mí me encanta que laburen así porque todo lo que estamos generando nosotros y estamos haciendo esto, la verdad que es una inversión que estamos haciendo, es un esfuerzo, son trabajos de años. Entonces no vamos a una tocadita, entonces nosotros vamos, vemos todo el presupuesto que se necesita para hacer la fecha, ver qué bandas pueden, si sale todo bien, un porcentaje a las bandas, y bueno, todo eso se va viendo. Y gracias a Dios, Caro nos tiene cortitos, pero no es que está constantemente todos los días encima de nosotros preguntando, sino que ella, cuando se acerca una nota o cuando se acerca un viaje o algo, ahí sí está pendiente de que si estamos moviéndonos, haciendo los trámites, solucionando los problemas que surgen. Así que, por lo menos para mí, es espectacular laborar con ella. La verdad. Mirá, te voy a contar algo. A mí, que soy de un medio, me tiene cagando, así que para cuando vengan ustedes. Mirá, la verdad, te agradezco la predisposición, te agradezco que estuvieras ahí al toque para atendernos. Contanos un poquito de nuevo los días y las fechas. Bueno, como no, justo tengo el machete aquí. Vamos todavía. Bueno, el viernes 16 vamos a estar en Escobar, que queda en calle Rivadavia 250, a partir de las 20 horas. Se presenta con nosotros Sessions, Tyson e Infección. Las entradas anticipadas están a partir de los 800 pesos y en puerta van a estar Milonga. Sí. Después el sábado 17 estamos en Melonio Bar, que queda en la calle Montevideo, en 175, eso es Cava, a partir de las 18 horas. Van a estar tocando con nosotros Nihil, Prognatus y De Mi Sangre. Entradas anticipadas a partir de 1000, en puerta 1200. Después tenemos el domingo 18 en Rincón Casa Cultural, en calle Rincón 1330, a partir de las 19 horas. Ahí estamos con Catacom, Estigma e Infección también. Entradas desde los 1000 pesos, 1200 en puerta. Después tenemos el lunes 19, cerrando ya lo que es esta mini gira, Noeste Rock, República de Portugal, 3123. Esto queda en Isidro Casanova, a partir de las 20 horas, y bueno, ahí nos van a acompañar Certera, En Ausencia, Session y Toxic Wine, y entradas a partir de los 1200 pesos y 1500 en puerta. Una cosa que nos estamos olvidando. ¿En dónde los que no escucharon a la banda, los que no los conocen, ¿dónde la encuentran? En las redes sociales estamos en Facebook o en Instagram, también estamos en Spotify, ahí está subido el disco. Nos encuentran como Viserys-Metal en las redes, sino en YouTube, en el canal en Viserys Metal. Te agradecemos profundamente tu tiempo, esperemos estar viéndonos seguramente. Y bueno, y nos vamos a despedir, escuchando Eterno Amor de los Manceros. No, perdón. mandale saludo a Caro Tejeda, que seguro está por ahí. Sí, por favor. Un saludo, mandale un saludo para Caro, que debe estar escuchando comiéndose los codos. Ay, qué bueno, que siga con las rodillas. Ahí está. Bueno, nos vamos a despedir escuchando Revelación de ustedes. Perfecto, porque pensé que iban a tirar otro tema. Abrazo grande y lo mejor para este fin de semana. Desde Frecuencia Metalera. Un gusto en estar en Frecuencia Metalera, así que nos estamos viendo prontito. Pronto nos vemos. Abrazo. Un gustazo. Un abrazo, hermano. Libertad, la nueva era.

¿Se te rompió la transmisión de tu auto? No te preocupes. Tráelo a Molinas Transmisiones, que ellos te lo van a arreglar. Lavado de caja, cambio de rulemanes, cuádruple, cambio de corona y piñón y mucho más. Podés consultar directamente con ellos al siguiente número: 02320-444679. También te podés comunicar al 11 50 48 02 23. Y que tu caja no sea una caja de papel. Dale, ¿qué esperá? Tráelo a Molina Transmisiones. Yo arreglé mi auto con ella. Y Arnold Schwarzenegger también. Diabólica presenta Serpentor. Bandas invitadas: Fuego Mortal, Centauro de la Eternidad y Soul of Black. El sábado 17 de junio, Serpentor en la ciudad rockera de Bursaco. Serpentor nos va a hacer vivir una noche diabólica. Auspician para aquellos que están en el metal y Frecuencia Metalera Radio. Creaciones de accesorios en cadena y cuero. Caderines, pulseras, arneses, liguero, cara huelca. Ese es el Instagram y el teléfono es 11 65 13 9102. Todo a medida. Volvimos mientras Walter mira su teléfono. Sí, porque justamente hay una fecha diabólica ahí este sábado y le voy a pedir permiso al señor Dani del Valle para traicionarlo. Lo vas a abandonar. Porque yo voy a ir a Sadar Club de Wilde, Mitre 6675, toca Torque, presenta oficialmente Tiempo de Fuerza, su primera producción. Así que este fin de semana tienen opciones tanto en Avellaneda como en Bursaco, todo en Zona Sur. ¿Y dónde más? También tenemos opciones acá en Capital. Tenemos a Argan, que presenta su disco. Sí. La verdad, hay fecha por todos lados, boludo, todos los días. Muy bien. Todos los días, por todos lados. Todos los días. Acá me están confirmando en este mismo momento exclusiva, como hoy con el tema del nombre de la hoy próxima. Hoy tiramos unas cuantas exclusivas, sí, no, boludo. No, la verdad, Walter, está zarpado, boludo. Cómo me gusta laburar con vos, boludo. Vamos a tener con el niño una nota la semana que viene, ahí me están confirmando, por la fecha 2 de Plays del viernes 23 del festejo de los 24 años de los Hell Angels. ¿Que viene o la hacemos telefónica? Telefónica. Aparentemente, ahí me están diciendo. Sí, exactamente. Así que se viene la semana que viene sin operador. No sé cómo va a salir el programa. Maldito operador abandonativo. Que va a venir Pablo. ¿Verdad? Te vas, mirá, vos te vas a la fiesta de la más gruesa, así era, ¿no? La más larga, ¿cómo era? La noche más larga. Sí, la tripa más larga de Tierra del Fuego. traenos que. ¡Para! ¿Qué en Tierra del Fuego? ¿Cuál es la cosa rica que uno trae cuando va a Tierra del Fuego? Vas a Mar del Plata, traes alfajores. ¿Te puedo traer mermelada de Rosa Mosqueta? No, ¿qué mermelada? ¡Qué asco, no! ¿No te gusta la mermelada? ¿No hay otra cosa? Hijo de puta. No, la verdad que ni idea, boludo. ¿No hay, no sé, alfajores tierrafueguense? Sí hay. ¡Ahí está! Pero la mermelada de Rosa Mosqueta, rico. Bueno, tráeme mermelada y alfajores, boludo. El mermelada de la Norma que nos abandonó. Yo quiero algo particular. Que sea. Escabio, vos en realidad querés una amiga que venga y baile en el caño, boludo. Les traigo birra de allá. Dale, sí, boludo, trae para el próximo. Para les traigo birra de allá. ¿Algo más fuerte? Birra, boludo. Algo que te queme y hay una destilería de gin que hay ahí. Mirá, yo te voy a decir algo. A Walter vos traele un caño con un muñequito así dando vueltas y él es feliz. Gin Tonic, no, que me hace acordar a alguien. Gin Tonic, no. Pero bueno, ve una borracha. Una borracha que se. Loco, rescatate. Ya está, esa parte en tu vida no fue. Hay un gin que se llama Jeremy Button que se hace. Bueno, trae, vos traes de todo. Y después decís, loco, gasté tanto que Walter paga todo. Que Dios te lo pague. Que Dios te lo pague. Esto fue. 160, boludo. Exactamente. Qué lindo. ¿Cómo vamos avanzando? 160 con el que te volvés vos. Ahí está. ¿Cómo vamos avanzando? Y voy a decir algo que te dije a vos, Enzo, hace Enzo, mirá cómo me acuerdo ya, boludo. Increíble. Ahí está, muy bien, no se puede creer. La verdad, boludo, vos sos... me gustó que te sientes ahí. ¡Epa! ¿Dónde se sentó? ¡Acá, papá, acá! Concha de la lora. Frecuencia Metalera es esto, loco, somos una familia, boludo. Y viene la gente y que nunca vino y se va feliz. Y los que ya vinieron quieren volver porque también se van felices. Yo los odio a todos. Y gracias a Dios te tenemos. Hoy a vos, Enzo, y lo tengo a Walter acá. El hombre. Maravilla. El hombre. Maravilla. Enciclopedia. Sacá la mano de ahí. Walter, sacá la mano de ahí. Me está tocando. Walter, está tocando. El hombre que se cuelga de los caños atrás de las gatas. Quiero y que es sepa feliz. Que me están tocando. Bueno, muchas gracias. Ah, no se olviden, tenemos dos entradas para exacto. Inmortales. En el Luna Park. En el Luna Park, ya. El miércoles que viene. Mandamos la foto en cualquier momento en las cualquier redes momento sociales. Estuvo la foto, manden así mensaje, que... comenten y el que las quiera, ya sabe. ¿Quinientón? Frecuencia Metalera 160. Y nos vemos a la vuelta. Nos vemos, ustedes se ven que la semana que pases que viene. Bien. Yo dentro de 10 disfrutá, días. Disfrutá de tu familia antes. Exactamente. Por supuesto. Disfrutá de tu familia, papá. Muchas gracias. Un abrazo, besito. No. Dos besitos. Hasta la vuelta. Nos vemos el martes. Besito. Buenas noches. En la cola.